La preview. Pepe Cerda. Semejanzas. Duración. Se puede ver en unos 30 minutos. Forma. Lo importante son los cuadros, por lo que hay bastante que ver y poco que leer. Contenido. La expo se divide en dos partes, obras de paisajes y otra zona con retratos relativos a los oficios y médicos.